presentara los parámetros que los médicos consideran aptos para que la presidenta regrese a sus funciones. Si hay alguna otra restricción similar a la que le impide los traslados aéreos por el término de 30 días, será conocido solo en el entorno íntimo, aunque nada hace suponer que así sea. Sabemos que el reposo de la presidenta no solamente tuvo como consecuencia el hecho de estar ausente en el desenlace de las elecciones legislativas del 27 de octubre, sino, y sobre todo, le impidió estar al timón conductivo de un espacio tan centralizado en su liderazgo como es el kirchnerismo. En estos días de ausencia, se podría suponer que el escenario político ha tenido cambios, que si bien no son sustanciales ni definitivos, han originado algunos volantazos característicos que, por otra parte, son usuales en el justicialismo cuando de interpretar el término lealtad se trata. Para el afuera, el núcleo duro del kirchnerismo ha tratado de mostrar una unidad granítica, sobre todo en su primera línea de referencia. La única voz conciliatoria con respecto al trato con el masismo ha sido la del senador Pichetto, pero este no tiene mayor incidencia en la línea de conducción política del espacio K. Otros caciques menores, con la ambigüedad que los caracteriza, han extendido algunas alfombras hacia la vereda del tigrense, tentados quizás por su sonrisa ganadora. El cómo reaccionará el gobierno para retomar la iniciativa política con el retorno de su líder nos lleva por ahora solo a preguntas, especulaciones y rumores de pasillo. ¿Cambios en el gabinete? ¿Anuncios de nuevas políticas públicas? ¿Alguna reivindicación salarial antes de fin de año? ¿Algún gobernador en puesto importante, mediático y con recursos para ir instalándolo como alternativa al chollismo? ¿Piedra libre para el encolumnado gobernador de Buenos Aires? Si bien es cierto que el gobierno ha quedado tembleque y disminuido con respecto a fortalezas anteriores, también es cierto que el kirchnerismo sigue siendo la principal fuerza política a nivel nacional, aún con sus techos más bajos. La oposición, con su conglomerado de opciones, no puede disputarle por ahora ese lugar, salvo que sus patrocinadores convenzan a sus pesos mayores, Macri y Massa, para que alguno de ellos resigne su aspiración al sillón Rivadavia y se unan. Tarea bastante ardua, por cierto. Lo seguro, hasta las próximas presidenciales, es que Cristina Fernández seguirá manteniendo el liderazgo indiscutible del kirchnerismo y que su salud deberá tener todas las luces a favor para resolver la verdadera debilidad de su espacio, el hecho de no poder ser ella candidata y haber quedado el kirchnerismo huérfano de candidato propio. Oyentes, buenas tardes. Empezamos Prohibido Cumple. Me laburaste de cuento. de la misma manera me hiciste. Me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo fungué por tu cariño. Me engrupiste como a un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Casi las 5 menos las 5 y 10, iba a decir menos 10, son casi las 5 y 10. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta 106.3. Nuestro teléfono de contacto, el 451-6917. Correo, estamos en radionauta@gmail.com. Y si quiere escucharnos en la web, radionautafm.wordpress.com. Escuchábamos a La Chicana, Dolores Solá y Acho Stoll en un FEC. En el Vaticano, Francisco hace discursos, propone encuestas, trata de motivar a la Grey católica con preguntas de las cuales las respuestas que recibirá serán tan obvias y conocidas que lo único que uno puede pensar sobre estas iniciativas papales es que son ensayos de marketing o fuegos de artificio para mostrar, solamente mostrar, la intencionalidad de encarar reformas, algunos de los dogmas anacrónicos que padece la Iglesia Católica desde hace siglos y que ningún dignatario se atreverá a modificar. Y la Iglesia, localmente, intenta también tener iniciativas políticas, expresando preocupación mediática, primero por la pobreza y en estos últimos días por el narcotráfico, con textos episcopales duros y testimoniales, pero que de ninguna manera analizan las verdaderas causas de ambos flagelos y que los jerarcas católicos, todos ellos intelectualmente bien formados, deben tenerlas bastante claras. Y es que, por más loable que sean las intenciones, este tipo de encuestas o textos o declamaciones tienen bases, fundamentos y denuncias tan abstractas que ni siquiera logran armar un discurso reformista tan en boga en los políticos de nuestros días. El entretenimiento a que nos quieren someter no incluirá temas como el abuso de menores y su condena, ni siquiera en el caso del cura Grassi, y ni hablar de la despenalización del aborto, porque simplemente para las jerarquías eclesiásticas de eso ni mu. O como diría un viejo rock, mejor no hablar de ciertas cosas. Con él te va. siempre, pero decía siempre que lo que viviste con él te marcó la piel. Te marcó la piel. Eres muy fascinante. No ves que yo te seguiría hacia cualquier parte, Elizabeth. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Escuchábamos un rock por el grupo peruano Turbopótamos y se lo dedicamos a nuestro amigo Johnny Barrera, que nos está escuchando. Y en una de las referencias centrales del mundo occidental y cristiano, como es la cultura europea, se están apreciando las habituales aberraciones que aparecen en países como Francia e Italia cuando los coletazos de la crisis económica capitalista les ajusta los cinturones a las cómodas clases medias, que son las primeras en tener reacciones discriminatorias y racistas hacia la inmigración de los países limítrofes que nunca fueron invitados a la fiesta de la Unión Europea. Tanto en Francia como en Italia, las víctimas propicias en estos tiempos son los gitanos o romaníes, cuya presencia en la ciudad de Niza es considerada por un eurodiputado como urticante y odorífera, términos, si se quiere, sutiles ante otros exabruptos como el de un alcalde de una ciudad cercana a la ciudad de Nantes, que al ver la conmemoración del exterminio de 800.000 gitanos durante el nazismo, por raímos, que significa devoción en caló, el idioma romaní, opinó que Hitler quizás no mató lo suficiente. Y viendo que esta política se repite en otros países de la Comunidad Europea, Francia demuestra ser la vanguardia de la política económica neoliberal que la Unión Europea impone, creando miedo y xenofobia para desviar la atención sobre la crisis económica o el exuberante salvataje a los causantes de esta crisis. A falta de pan, todos sabemos, es bueno el circo. Y este circo demuestra la falta de escrúpulos del despiadado capitalismo financiero. El criterio es casi el mismo que el nazismo utilizó para el holocausto judío y gitano en los años 30. La diferencia de forma sería que esta vez los sectores hegemónicos no lo justifican con diferencias biológicas. No hay por ahora una raza aria superior. La diferencia ahora es cultural. Para el racismo del Estado opulento, los romaníes son esos bichos raros, feos, sucios y malos que no tienen ni tendrán vocación de integrarse a las cultas y pulcras costumbres francesas. Aerodrom pirava tu kicha emislina tu kicha emislina mete muito chumida, garodrom pirava, tu que chai é me ensinar, tu que chai é me ensinar, chumida tudo manga, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Shun mandedo a sopena, a que chaya me manga, a que chaya me manga. de la nova carrera. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti. Garodrum pirava, duke çaya bistina, duke çaya bistina, te çubida tutanga. Garodrum pirava, duke çaya bistina, duke çaya bistina. Y la utopía a la vuelta de la esquina. Furor adolescente por la presencia de un cantante que se llama Justin Bieber, que al parecer comparte por igual actuaciones artísticas y excesos varios. No me voy a detener a caracterizar las cualidades sonoras del muchachito en cuestión. No me parece relevante. Difícil sí decir si es rockero o qué. Sí es muy llamativa la histeria que provoca en nenes y nenas que bordean los 8 a 15 años. Menos difícil sería entenderlas en el contexto de la sociedad yankee, donde existe una práctica que se conoce como Spring Break, en la que grupos de jóvenes, aunque mayores, si eso significa tener 18 años, se trasladan a distintos lugares para tomarse las vacaciones entre marzo y abril, y en ellas tratan de liberarse de todas las inhibiciones, si a estas alturas les queda alguna. Las prácticas incluyen permisividad sexual, consumo de sustancias estupefacientes varias y cierta dosis de violencia con destrozos. Les recomiendo que vean la película Spring Breakers, Viviendo al Límite, dirigida por uno de esos cineastas independientes, Harmony Korine, se llama, que vale la pena ver lo que hace. Si bien es más comercial que sus anteriores obras y por ello más complaciente, tanto que ya ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, la película tiene su gracia y nos muestra que todas las ilegalidades o transgresiones que estos jóvenes intentan para oponerse al sistema son en realidad nada más que otras encarnaciones del capitalismo. que no hay un supuesto reino del revés, y el consumismo está presente también en esa transgresión y esos excesos. La asociación con Justin Bieber es porque una de las cuatro muchachitas que actúan en los roles centrales es Selena Gómez, exnovia del rockerito y también princesita de la canción adolescente, aunque aquí, en esta película, demuestra otro tipo de atributos mucho menos inocentes. Just can't be. No, it just can't be. And who

la ha acompañado con un DVD titulado Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, con realización de Martín Céspedes y guión e investigación de Mario Antonio Santucho. Mire y juzgue, está bastante buena. Si quiere alquilar una película, le sugiero Roa, El crimen que cambió la historia. Colombiana y dirigida por Andrés Baiz, cuenta la historia de Juan Roa Sierra, el presunto asesino del político Jorge Eliezer Gaitán, crimen que desencadenó el hecho histórico que se conoce como el Bogotazo, hecho que cambió la escena política en Colombia, iniciando el periodo conocido como la violencia, que dura hasta nuestros días actuales. Buena actuación del actor Mauricio Fuentes. No se va a aburrir de ninguna manera. Por último, si quiere música, guárdese por unos días y espere que se viene acá La Plata, Acorazado Potemkin, ni más ni menos que por estos lugares entrañables. Mientras tanto, cómprese el último CD, se llama Mugre y tiene temas como este. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Thank you.

nadie, pero nadie, nadie te querrá como yo te quise a ti, Macusa. Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Les abrió la puerta del cuarto 9, donde estaba escrito, sin nombre, Ácrata, inventor de oficios. Salud, hermanos, vuestra patria, otrora profunda, ahora gesta el nuevo error mundial. La verdad amordazada por un poder centrípeto, dictando relaciones de obediencia vertical. Por suerte, ustedes, parias de la historia, han caído en óptima compañía y pertenecen desde ya a nuestra fraternidad anarquista. Pero entiéndanme bien, no somos unos anarquistas que nos rebelamos contra Dios, la ciencia o el Estado. Nada de eso. Aquella lucha solo consigue para el pobre una lluvia de palos y balazos. El Estado, y a través de él el capital, tome la forma que tome, ha ganado ya la pelea por 2 o 3 siglos. Nada cambiará el curso de la era industrial. Los gusanos han comenzado a comerse el queso y nadie los puede parar. La producción no cesará hasta el deterioro completo del planeta. Pocos sobrevivirán. En un futuro cercano los pobres tendrán quizás mejores trajes, habitación y comida, pero seguirán siendo pobres. Es decir, cada vez más endeudados con el poder, si ya no pagando con sangre y pulmones, dando en cambio algo tan precioso como su risa y también la inteligencia. El pobre se convertirá en un acomodado tonto grave. ¿Conclusión evidente? Lo principal es sobrevivir, que el desmoronamiento de la sociedad no nos destruya. Pero siéntense, les voy a explicar. Nosotros, mano de obra, en lugar de continuar siendo explotados por los ricos, debemos descubrir cómo explotarlos a ellos. Por supuesto, no robándoles, nada de eso. Tenemos que actuar donde ellos no pueden ni saben hacerlo. Esta no es una solución de mayorías, es solo para unos pocos piojos que tengan talento. El cerdo debe comerse basura para fabricar sangre. Los piojos, sin ensuciarse, chupan la sangre del puerco. Bueno, cuando asan el animal también se queman los parásitos. Por tontos. Podrían haber saltado a tiempo y pasarse a la cabeza de los carniceros. Pero vamos al grano. El poder no es creativo y los ricos se aburren. Lo tienen todo menos a sí mismo. Y es lógico. Para encontrarse hay que soltarlo todo y ellos están por el contrario, apropiándose de todo. ¿Ven? Cualquier hombre con oficio conocido, zapatero, panadero, minero, carpintero, pintor, relojero, médico, ingeniero, etc., es presa para el Estado, quien lo explota hasta chuparle la médula. Tener un oficio normal es perder la libertad. Hay que ejercer oficios desconocidos, que no intervengan en la vida material, sino que produzcan estado de conciencia. Debemos crearles nuevas necesidades a los ricos. Para ello no necesitamos otra materia prima que la imaginación. El puerco es hábil, pero tonto. De su tontera podremos vivir hasta que él llegue a la autodestrucción. Visiten por favor a mis colactáneos. Les he dado actividades nuevas. Podrán sobrevivir con ellas a cualquier derrumbe de la economía mundial. Esas tales crisis solo afectan a los pobres y a los capitalistas menores. Los pocos grandes, la flor y nata, no pierden el poder, es decir, no pierden nada. El chancho atraviesa el cambio tan campante. Mis discípulos en esos oscuros momentos se aferrarán más que nunca a sus cerdas. Hermano Alejandro, Permítame preguntarle algo. Me ha dicho su acompañante que usted quiere ser zapatero. ¿Es cierto? Así es, señor. No vale la pena. Es un oficio conocido. El Estado terminará explotándolo. Cuando terminen sus visitas, vuelva. Le crearé un nuevo oficio. Como, por ejemplo, endulzador de vacíos o corrector de sombras. Algo. Son fragmentos de la novela Donde mejor canta un pájaro, de Alejandro Jodorowsky. Se lo recomendamos, es una lectura muy amena. We'll be right back. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Y ya estamos terminando el programa. Y antes de irnos, manifestamos nuestro apoyo para que se promulgue, antes de finalizar el año, la ley que permita el aborto libre y gratuito en los hospitales públicos, ya que esto no es solamente un reclamo de los movimientos de género, es una necesidad de salud pública de la nación, salvo que nuestros legisladores consideren que no vale la pena el tratamiento de la ley porque solo afecta a las mujeres pobres. Hasta el martes. Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman oscuridad. Qué bonito es dar, que la gente sepa las cosas que pasan, la pura verdad.